Claro, es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué no ha habido una información oficial por parte de la policía? A nosotros nos está pasando lo mismo que a ustedes, a pesar de que estamos acá a la vuelta de la esquina con este hecho que realmente nos ha sorprendido, porque no es habitual que en un pueblo como el nuestro, de 20.000 habitantes, ocurra un hecho de semejante violencia. Y a todos nos sorprendió porque en medio de acompañar a los chicos o de estar compartiendo con la familia un momento en vacaciones de invierno, nos hemos visto envueltos en este drama que ha vivido una familia, la familia integrada por Juan Pablo Olano, de 28 años, y su esposa Soledad Ibáñez, de 24, que, bueno, fueron víctimas de un robo, un asalto, en las primeras horas de la tarde de ayer, aproximadamente a la hora 16, en su domicilio de Avenida Míguez, casi 9 de julio, ahí estuvieron ingresando tres personas, aparentemente dos encapuchadas, que se desplazaban en un automóvil de color rojo, que, bueno, se les ingeniaron como para que estas personas le abrieran la puerta. Estaba la dueña de la vivienda con una amiga en ese momento, según hemos podido establecer. Y bueno, luego de insistirle en el pedido de dinero, aparentemente habrían hecho una transacción importante, tendrían en ese momento efectivo en una buena cantidad, de acuerdo al móvil del robo que habría motivado esta presencia de los malvivientes en Ayacucho. Y bueno, no contentos aparentemente con lo que habían conseguido como botín, y ante la persistente manera de manifestarse de la beba que lloraba, habrían tomado una frazada y le habrían permitido finalmente no respirar hasta que, bueno, se produjo el deceso, de acuerdo a los comentarios que han trascendido por familiares y por allegados a la familia, ¿no? Esto, digamos, no es oficial, o sea, son comentarios que tenemos, pero digamos la justicia todavía no ha hablado. ¿Se manejan también otras hipótesis, Pablo, o esto ya empieza a ser parte de la maraña de los medios que se está diciendo? Se habla de violencia doméstica en algunos casos, se habla de que la casa no estaría desordenada como para haber sido atacada por malvivientes. ¿Esto tiene algún tipo de asidero? ¿Ustedes lo han podido confirmar estando allí? Claro, bueno, es como decís vos. Por un lado, estamos realmente faltos de información oficial porque en ningún momento la policía ha brindado el tradicional informe que nosotros nos llega a la radio y a los medios. Yo también soy propietario junto a un colega de un portal digital que lo pueden consultar, es www.ayacuchoaldia.com.ar, que también tiene 2 meses y pico de colgado en la web. Pero no hubo nunca información oficial, es lo que podemos saber a través de familiares, de amigos, de amigos personales, porque viste, en estos pueblos uno es amigo de otra persona que es amigo en común con esta familia, y sabemos que la casa prácticamente no tiene signos de violencia, no ha habido daños, y también es verdad que ha circulado esa versión, que bueno, realmente es poco feliz en una situación como la que estamos viviendo, pero al no haber información oficial, trascienden y toman cuerpo también, ¿no? Pablo, la última por mi parte, y consultarte por qué es lo que sucedió en la marcha que estaba convocada anoche. Ya se habla de represión como una palabra bastante fuerte en realidad. Se habla también de un importante maltrato a la casa del intendente y del propio intendente. ¿Esto es así? ¿Tiene algún tipo de asidero también? Sí, bueno, veo que están muy bien informados. La marcha la convocó el padre Miguel Ángel París. Yo tengo 22 años que trabajo de periodista en Ayacucho, yo soy de Ayacucho, jamás vimos una cosa igual, mucha gente estuvo presente, se habla de 3.500, 4.000 personas, quizás la subo porque, como se suele decir en estos casos, estuvo todo el pueblo. La gente dio una vuelta en torno a la Plaza San Martín, que es la plaza principal de nuestro pueblo, luego se dirigió hacia la estación de policía, con la firme intención de que aparezca alguna de las autoridades y dé por lo menos un panorama o dé alguna explicación. Había gente de la DDI de Tandil, gente que es superior a la que está a cargo de la Estación de Policía Comunal de Ayacucho, y las explicaciones no convencieron a los más enardecidos. Justamente ha habido algún otro caso también, que son aislados más bien, pero han ocurrido recientemente, de un asalto con violencia hacia un matrimonio en la zona rural. Bueno, había familiares de esa persona que estaban realmente exaltados. Después, como siempre, algunos que aprovechan la ocasión para hacerse protagonistas de una situación tan desgraciada como esta. Bueno, finalmente se calmaron los más enardecidos y de allí en más se trasladaron a caminando con propia manifestación en pleno centro de la ciudad hacia la casa del intendente. Allí otra vez los más exaltados rompieron algunos vidrios, pedían la salida del jefe comunal a la calle. Bueno, finalmente esto ocurrió. Trató David de explicar con mesura la situación. También es entendible que esté preocupado y que sea responsable, pero tampoco uno puede tirarle todo el fardo, por así decirlo, al intendente, porque hay responsables, hay quienes tienen que cuidar por la seguridad de todos, si también es él y también la policía que tiene su responsabilidad. Por lo tanto, bueno, allí se comenzó a poner bastante feo el panorama, realmente nunca habíamos visto una cosa igual en nuestra ciudad, y en un momento aparece un camión de la policía de infantería que sí intercambió algunos disparos, fueron 4 o 5, de balas de goma para poder tratar de controlar la situación. Quizás fue desmedido, pero te digo que en un momento todos temimos por la integridad de cada uno de nosotros, de los amigos, de la familia que estaban, porque la gente estaba bastante exaltada, y si no se hubiera tomado esa medida, no sé cómo hubiera terminado todo. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, seguramente te vamos a estar molestando a lo largo del día, trataremos de hacer algún tipo de averiguación desde aquí, también, aunque va a ser mucho más complicado creo que puedan llevar adelante ustedes desde allí, desde la 95.3 y de ayacuchoaldia.com.ar. Te agradecemos mucho. No, les mando un abrazo. Hoy a las 20 habrá una nueva marcha en Plaza San Martín, también convocada por la parroquia, como en el día de ayer. Seguramente va a haber novedades en el transcurso del día, así que estamos a disposición de ustedes en lo que les podamos ser de utilidad.